mi amigo Pepón. Era una vez un osito que se llamaba Pepón. Un día se levantaba de su cama por la mañana. Luego se viste y toma el desayuno. Y cuando está listo, se va al cole. Y en el cole hace fichas y dibujos de muchos colores. Y luego sale del cole. Por la tarde, merienda y se come un bocadillo. Se echa a colonia para dar un paseo y jugar con su pelota. Y sus tractores. Y sus hermanos. Luego Pepón ve en la tele los dibujos. Pepón va a bañarse y a cenar. Pepón se lava los dientes y se pone el pijama. Recoge todos los juguetes y le da un besito a su papá y a su mamá y a sus hermanos y se va a la cama. Buenas noches. Antonio Gerardo Toledo Maíz.